Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el sexto programa ya de Radio Liberada, programa light de hoy. Hoy sí, programa light si los hay. Pura musiquita nomás. Bueno, buenas tardes casi ya. Buenas tardes, Ronald, buenas tardes, Darwin. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Darwin? Aquí pasando la gripe. Se me nota la voz. Más el locutor todavía. Sí. Te atacó. Sí, andamos. Yo estaba andando un poquito con la garganta también, pero no tanto. Pero con un poco de mate, pues. Sí, hoy tenemos mate. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a hablar un poco de unas películas, documentales, series, pues relacionadas con el software libre o el software en general. O el software informática. General, exactamente. Informática, exacto. Y algunas noticias por ahí también interesantes. Sí, hoy estrenamos sesión. Ajá. Sí. Sección noticias. Sección noticias del mundo. Sesión no, sección. Ajá, sesión con ese. Estrenamos sección. Ajá. ¿Y qué más? Y nada más, bueno, ¿qué más querés? Sí. Deberíamos, pues, esa sección colocarla siempre en todos los podcasts, ¿no? Sí, sería la idea bueno. es esa, a partir de hoy empezar con la sección esa de noticias. Y bueno, entonces vamos a arrancar un poquito. Vamos a escuchar un temita musical primero y luego comenzamos con la parte de las películas. Thank you. ver quién arranca con el tema de las... Bueno, pues... Yo he visto muchos documentales relacionados con informática y todo esto, ¿no? Pero a mí, uno de los que más me gustó fue de Silicon Valley. ¿Sí? Pirata de Silicon Valley. Pirata de Silicon Valley. Ese es tipo documental película, ¿no? Uh-huh. Muy buena. Y en realidad, pues, muchas cosas que pensaba, pues, las rompió todas, ¿no? Porque usted sabe que en ese documental hablan sobre Steve Jobs y Bill Gates y yo no sé por qué, cuando estaba pequeño, quien me metió en la cabeza como que las computadoras eran muy gigantes, ¿no? Así como que era un cuarto gigantesco. Y llegó una persona así, que Bill Gates, y hizo que esa computadora grande fuera chiquita, entonces es el máximo, como el máximo de todos. Sí. Y bueno, pero después de ver el documental me di cuenta que, bueno, muchas mentiras que... El imaginario, ¿no? Sí. Que existían, de hecho, pues Steve Jobs también, uno, mucha gente que no conoce la historia cree que es el superhéroe también, y en realidad no. Más bien, hasta la empresa, parte de la empresa es gracias a Steve Wozniak, sí, que era el electrónico. Sí, el verdadero genio de la cosa era Steve Wozniak. Lo que tenía en común Steve Jobs y Bill Gates era su mente al futuro, o sea, como que... Era un genio empresario. Era genio en eso. Porque por lo menos Bill Gates se metió con IBM sin tener ningún sistema operativo. Sí, de hecho ellos le compraron un sistema operativo en $2,000 o algo así. $500. Bueno, el caso es que en esa época... El profesor de TOS. Sí, el caso es que en esa época era mucha plata. ¿Qué se llamaba DOS? Algo así. Sí, que se lo compraron a Chavo, fueron a buscarlo. Sí, se llamaba DOS. Le compraron un sistema operativo por tanto y después le hicieron unas cositas por ahí. Y lo vendieron en muchísimo dinero y comenzó el imperio de Microsoft. En realidad, por lo menos en el caso de Steve Jobs, además de la visión empresarial, tenía una visión como de excelencia de las cosas, ¿no? O sea, le gustaba. Que no la tuvo nunca Bill Gates, digo. O sea, bueno, Bill Gates, cuanto más chapuza sea la cosa y más barato, o sea, y más redituable sea, mejor. Sí. Usted habla por lo menos de la estética. De la estética, y no solo de la estética, digo, o sea, de que funcionara bien, de que fuera... Porque él decía como que... Él le gustaba mucho, como que él practicó el método Palmer o algo así. Él le gustaba mucho las fuentes, sí. Y decía que él quería que en su máquina, en su software, hubieran muchas fuentes bonitas. Sí. Para poder escribir de diferentes formas, no sé. Sí, a él le gustaba mucho lo bonito. De hecho, él estudió una cosa en la universidad que era algo así como tipografías. Ajá. Y cuando hizo una tipografía bonita, pues eso le sirvió como para que le diera una marca respectiva a Apple por la tipografía. El tipo era también muy, como le digo, muy exigente con los empleados, ¿no? Sí. Pues había jornadas que los metía casi a 19 horas a trabajar parejo y mucha gente pues le agarró mucho odio, que en la misma película pues se nota, casi le agarran un tipo, está trabajando ahí tranquilamente y Steve Jobs se le acercaba y el tipo pues decía, oye, pero estoy trabajando aquí a las 3 de la mañana, estoy a punto de tener algo, déjeme en paz, y lo agarraba. Sí, era muy explotador. Sí. Y por lo menos las computadoras que ellos hicieron, la Machinton, tampoco fueron totalmente obra de ellos, ¿no? No, es que en realidad, o sea, más allá de Bosnia, ¿no? Uh-huh. Digo, todo va robado de todo lado. Digo, ellos lo robaron a Xerox. A Xerox. Ellos lo robaron el ratón. El ratón. Sí, el ratón. Y una parte de la interfaz gráfica, ¿verdad? También se la robaron a cero. Se metieron en cero, fueron y se lo afanaron directamente. Así como así como fue Bill Gates, lo robó a ellos. Exacto, ¿no? Así. Sí, igualito. Sí. Y después critican a los que copian software. ¿Qué tal? Le dicen piratas. Esa película documental es muy buena. Yo creo que recomendaría para... O sea, rompe barreras mentales que muchos tienen, ¿no? Sí, de que piensa que la gente, que el software es... O sea, las empresas que están famosas de software, Apple y Microsoft, a punta de trabajo y esfuerzo y crearon originalmente, y Bill Gates y Steve Jobs son unos juegos que hicieron todo, ¿no? No, en realidad no funciona así. No. De hecho, los duros son los anónimos. Los que menos se conocen. Eso. Que menos se conocen, sí, los creadores de lenguaje C, creador de por ejemplo, Ken Thompson, Unis. De Unis, tipos que, o sea, científicos de la computación. Y que han influido en realidad mucho más que los otros lo que tenemos hasta ahora, digo, y sin embargo pasan desapercibidos o se entera uno allá de milagro que pasó algo con ellos. Sí. Bueno, ahí está la muerte de Steve Jobs, casi que coincidió con Richie. Con la Dennis Ritchie, sí, eso es lo que... Y Dennis Ritchie nadie supo nada. No. Sí. Y todo el mundo Steve Jobs. Y si usted se pone a ver, Yo lo que creo fueron cosas de Apple. A ver, yo no necesito nada de Apple, no uso nada de Apple, claro, ya me había pasado. Claro. Y en cambio Dennis Ritchie creó el lenguaje C, que verga, es la base. Es todo base de la tecnología actual. Sistemas operativos, tanto privativos como libres. Uh-huh. Y hasta los teléfonos celulares pues están basados en ese lenguaje. Bueno, ese documental fue, me parece muy importante, ¿no? Pero hay otros también que son esenciales pues en toda esta parte de la informática. Sí. Como Revolución OS. Por ejemplo, está de la parte de la historia del software libre y del movimiento GNU, está Revolución OS y Código Linux. Que en particular me gusta más Revolución OS, pues porque le da a cada quien su lugar, ¿no? El lugar importante que dio Linus Torvald y el movimiento del open source, y el lugar importante del movimiento de software libre. Ahorita quiero decir algo que, bueno, igual a pesar de que Revolution OS tiene más, o sea, es más pareja la cosa, igual habla demasiado de open source, ¿no? Mm. Porque tenés a este que le gustan las armas, ¿cómo que se llama? El de la catedral y el bazar, que aparece cada 5 minutos de bigote, que no me acuerdo el nombre. Eric Raymond. Sí, Eric Raymond es terrible, ¿no? Vamos a entenderlo. Un tipo que defiende poco menos que la sociedad del rifle. Sí, sí. Quiero decir algo así que se sale un poquito del tema, así, pero no, un amigo que me dijo a mí, no, que arregla celulares, y entonces me dijo, no, pero es que a Linux no se le mete virus, pero los teléfonos Android tienen Linux. Entonces, mucha gente ve a Linux como un sistema operativo y en realidad no, o sea, no lo es. No, hay mucha ignorancia en ese aspecto para muchas personas. Se basa en Linux, en una versión de Linux, pero no es un sistema operativo Linux, de por sí solo no es un sistema operativo, es junto con las herramientas GNU, pues, se complementa como un sistema operativo. Es un kernel, un núcleo. Uh-huh. Sí. Bueno, y en el caso de Android es distinto además, ¿no? Sí, porque el sistema operativo es en Java. Por parte está retocado y funciona de otra manera, claro, sí, su base es Linux, digo, pero Google le pone todas sus cosas. Exacto. Y bueno, ¿qué? ¿Y otras películas? Sí. A mí me gusta mucho la que es Antitrust, que se llama Conspiración en la Red, en español. Que es la de una compañía que busca, que ellos mandan asesinar a los hackers que están haciendo competencia, de cierta manera, o están creando software que podrían perjudicar el beneficio de esas compañías. Y el tipo, de hecho, el protagonista es casi como Bill Gates, se parece físicamente a Bill Gates, sí. Tim Robbins. Y él contrata a un programador que está optimizando su cuestión de programación, sus códigos y sus programas. Y este programador, estando en esa compañía, se da cuenta que la compañía funciona pues de una manera casi terrorífica. Y el tipo, pues al final, hacen cosas junto con otros programadores que se va mucho con el movimiento de software libre, ¿no? Que sería muy bueno. Eran tres amigos, ¿verdad? Sí, sí. Uno negro, y una chama y un chamo, algo así, ¿no? No, no recuerdo eso. Creo que había un chamo de pelo largo. Y hay uno que lo mató, el matero era uno negro. No, yo recuerdo que mataron a un chamo que tenía el pelo largo, que era muy amigo de ese. Ajá. Y el otro, pues le ofrecieron ese contrato a esa compañía y el otro no quiso aceptar porque tenía sus ideales y la cuestión. Sí, no, esa película es fina. Es fina. Ahí me jodieron, yo no la vi. Sí, no, yo la vi, pero hace tiempo. Y la vi, creo que en... Yo la vi, en YouTube está. Es vieja, es como del 2000. Uh-huh. Bueno, hay otra película que a mí me gusta mucho también que se llama... O sea, tiene varios nombres. Hay una que se le puede llamar Asalto Final. En español se llama Asalto Final. O en inglés Takedown o Trackdown, que es basado una parte de la película en un libro que se llama Takedown. Pero esta se trata de Kevin Mitnick, ¿sí? Que Kevin Mitnick fue uno de los, o sea, de los primeros hackers que hubo en esto, ¿no? A mí me van a hacer bully, pero yo la verdad no sé quién es Kevin Mitnick. O sea, si no sabe quién es, pues no sabe historia. La película es de 2000. Sí, o sea, muestra así como la vida, o sea, parte de la vida de Kevin Mitnick, que lo arrestan y hace un poco de cosas, utiliza mucho la ingeniería inversa, está muy buena. ¿Cómo es que se llama? Takedown. Sí, Asalto Final también se puede llamar. Bueno, voy a anotarla para verla más tarde. Porque... Y hay otros documentales. Otra que no vi. Que también están muy buenos. Por ejemplo, el de. El de. De Pirate Bay. El de la vida pirata, ¿no? Que son documentales de la vida real. De como unos tres carajos muy monstruos en la parte de servidores, de criptografía, de internet, montaron pues una iniciativa de compartir archivos, así tipo torrent, y ellos más nada prestaban ese servicio, y que pues de casualidad de la vida pues la gente compartía las películas. Y ellos inventaron torrent, o sea la extensión. No, eso sí no estoy seguro. No, no, pero sé que pues los archivos, pues, los que más se compartían por la velocidad pues eran por torrent. Pero yo creo que ellos fueron los primeros en esa iniciativa. Sí, yo creo que de las primeras páginas que se compartían bastantes archivos por, así por internet, la más famosa creo que fue la Bahía Pirata, y que después pues entraron en juicio porque violaban las leyes de tratado de comercio que tienen en el país de Suecia y algunos países de Europa que tienen con Estados Unidos, y pues la presión fuerte de las compañías era que cerraran ese sitio a como de lugar y meterlos presos para que no volviera a pasar. Yo vi una parte del documental que ellos salían así como una furgoneta, ¿sí? Con los símbolos de Pirate Bay, tenían amigos que lo apoyaban en todos lados, salían así en la calle y todos, vamos, ¿qué tal? Sí, no, lo fino es que, bueno, lo tumbaron, después salió de nuevo otro, montaron otro sitio de Bahía Pirata, y eso es una lucha constante, ¿no? Que tumban un sitio de compartición de archivos y conocimiento y después, bueno, montan otros cuatro más. Sí. Fino, es fino. Y también está el documental de Aaron Swartz, que es el tipo, el carajo que pues creó Reddit y que luchó mucho contra la ley SOPA, la ley PIPA y la cuestión. Es muy fino porque habla de cómo también la política de anti internet libre y anti conocimiento libre existe todavía mucho en Estados Unidos, ¿no? Y él, de hecho, él compartió el crimen, supuestamente el crimen de él fue que se fue a una universidad muy famosa, empezó a descargar los archivos y artículos académicos y científicos, y después lo empezó a compartir al mundo así con un script, y lo denunciaron a él, y pues estaba pagando bastante por el juicio. Esa sí no la vi yo. Ese está muy bueno, eso yo lo recomiendo. Sí, yo la vi, esa sí la vi. No, pero y aparte, o sea, si uno ve la película, ve cómo se ensañan con el loco, ¿no? O sea, poco menos que es exagerado, completamente exagerado, digo, o sea, sí. Todo lo que, los años de la multa, los años de cárcel que le plantean y todo, porque aparte el loco no hace ningún ningún uso comercial de eso. Exacto. De lo que hace. Pero es como para dar el ejemplo, pero lo que hablábamos al principio, que todo eso se da cuando la ley SOPA y cuando empieza el activismo político, ¿eh? Entonces como que lo quieren castigar por ese lado también. Esa película está buena, ¿no? Está bastante sí, buena. Sí, no, y el tipo era un monstruo. Aparte. Como a los... ¿Qué? ¿8 años empezó a trabajar en la cuestión de Creative Commons? No, a los 11. A los 11, ¿no? A los 11 años empieza a escribir la parte electrónica de las bases legales de Creative Commons. Y a los 11 años que uno estaba que jugando pinball. Sí, no sé. Que es lo que dice, que la familia ahí cuentan que que él como que lo ven, el tipo va a reuniones con tipo, ¿no? Con gerente, con 11 años. O sea, no tiene nada que ver, está como desubicado ahí. Pero era duro. Sí, pero, y hay unas series también por ahí también, ¿no? Sí. A mí me gusta Mr. Robot. Uh-huh. Sí, ¿la ha visto, Pablo? Sí, Mr. Robot vi algunos capítulos. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos después con la parte de las series para terminar la cuestión. Yeah. veces menos sabrás lo que intento hacerte y conviértete en algo más que no seas tú. Soy capaz de verlo. ¿Qué soy yo si tu nariz no sangra desde hoy? Ya no lo tengo a todo. Sigo confundiendo todo lo que es verdad. A partir de aquí ya todo es perfecto. Entonces, Mr. Robot. Sí. Estábamos con eso. Bueno, para mí esa es una de las mejores series. Sí, es muy buena. En cuanto a software y eso, ¿no? Sí, porque también me parece que es como lo más realista posible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto películas, Warfish, hay una de los hackers de los 90 que era casi como mágico, ¿no? El tipo agarraba aquí una computadora, ponía un cuestión de aluminio y hackeaba todos los sistemas y no. Escribía tres comandos, sí, y ya. Sí. Ya entré en todos los sistemas y averiguó. Ay, les encanta por esas pantallas, viste, que tienen cosas de color y cosas. Sí. No saben ni, no sirve para nada, pero están ahí, pero uff. Sí. Que sale la pantalla negra y después salen muchas letricas y no, ya entró, ya vulneró tal cosa. Sí. Y entonces, por lo menos lo que yo conozco de seguridad informática, que no es mucho, en la serie Mr. Robot, él hace pues ingeniería social, que es donde usted agarra. Conoce a la persona y en base a lo que conoce a la persona pues puede sacar la información que pueda sacarle alguna contraseña a punta de programas de fuerza bruta y los comandos que he visto que hace Mr. Robot o el protagonista de la serie pues sí son conocidos, ¿no? en la cuestión de redes y es muy buena, porque la serie pues plantea que es un es un informático que de día trabaja en una empresa muy reconocida de seguridad informática, pero de noche pues se dedica como a salvar el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el primer episodio, él hackea a un tipo que tiene muchas cafeterías, pero él vende videos de pornográficos de niños y él pues, el primer episodio ya lo engancha a uno de por sí. Es muy bueno esa parte. Sí. ¿Y qué otra serie por ahí conoce Darwin? Otra serie, bueno, no la he visto, pero me han dicho que es muy buena también, que es como de comedia, que se llama Silicon Valley. Tiene el mismo nombre de esta gente. El documental de pirata de Silicon Valley. Sí, pero la verdad que no la he visto, entonces me han recomendado, entonces la voy a poner ahí como en lista para verla. ¿Pero sí habla más o menos de lo mismo o...? No, pues la verdad no sabría decir. Ya sería caer la mentira, pero yo creo que se sitúa más o menos en la época de hacker de los 90 y eso. Pero sería cuestión de engancharse un poquito para verla. Bueno, también es importante porque mucha gente no sabe, ¿no? Que Silicon Valley es una ciudad. Sí, se llama. Eso en español tiene una traducción, se llama Bahía Valle de Silico, porque de silicio. De silicio. Sí. El silicio se utiliza mucho para los componentes electrónicos. Componentes electrónicos. Que la mayoría de componentes están hechos de silicio. Los semiconductores. Ajá. Entonces, y en esa ciudad, pues están casi todas las empresas de. Está Google, está Facebook, Apple, Microsoft, Apple. También Intel. los mayores servidores mundiales están allá en... Están allá en no sé cómo es la ciudad o el estado, pero es cuestión de averiguar. Sí, yo no sé tampoco cuál es el estado. Y hay otra bueno, película, tal vez no está relacionadamente con el software libre, pero la que vi hace poco fue la de Red Social, que es la historia de Facebook. Esa ya es película. Sí, es película. Es película. Pero ya es viejita, ¿no? Creo que sí, es del 2010. Del 2010. Pues es de lo mismo así como Pirata de Silicon Valley, ¿no? Sí, explica la historia de cómo comenzó. De hecho, la idea original de la red social. No de Facebook, porque el Facebook fue el nombre de él. Sí, no era de Mark Zuckerberg, sino de... Dos hermanos gemelos. Que pues ellos querían crear una red social de universidades. Uh-huh. Y a Mark Zuckerberg le gustó la idea y empezó a trabajar en ella. Claro, pero la cosa era que... Que había llegado un trato. Eso fue lo que yo vi, ¿no? Como que Mark Zuckerberg era así como un nerd. Ajá. Y como que no le invitaban a fiestas ni nada. Entonces él comenzó a publicar cosas en internet. Y entonces la gente comenzó a gustarle. Porque él creó, antes de crear Facebook, creó algo que se llama FaceSmash. Que era recolectar la información de todas las personas en la universidad, sobre todo de mujeres. Ajá. Y las ponía a comparar cuál era más bonita que otra. Ah, eso. Y entonces eso hizo que colapsara la red de Harvard, que es donde estaba estudiando. Y pues se volvió famoso por eso. Y a partir de ahí pues empezó a trabajar con la red social, cuando empezó a comunicarse con estos dos gemelos, que posteriormente los dos gemelos lo demandaron, ya cuando se hizo famoso Facebook, para sacarle plata. Claro. Y pues él le tuvo que dar plata para que no siguiera con esa demanda y poder tener la derecha de Facebook. No me acuerdo bien, pero creo que otra cosa que era como otra red social relacionada con la música, que en la película es el cantante Justin. Sí, Justin Timberlake hace el papel de un tipo que que creó una cuestión de música. De música, ¿verdad? Sí, no recuerdo. Y entonces él fue como el jefe de marketing durante mucho tiempo de Facebook. De hecho, el que sugirió el nombre Facebook fue él, porque antes llamaba The Facebook. No cuadro mucho y pues esa fue una de las anécdotas de ese tipo. También hay una de Google, ¿no? Que si no la he visto. Ah, no, yo de Google la verdad que no la he visto. Esa no sabía ni que había. Sí, es como un documental así bueno, pero no lo he visto bien. Yo la que vi es una comedia que es muy cómica. Digo, pero no es relacionada con el software libre, es relacionada con informáticos. En definitiva, que se llama justamente, o en España o en español, que se llama Los Informáticos. Es Eat the Crow, es el nombre de la serie. Ya se emitieron las temporadas, hubo tres temporadas, creo, tres o cuatro. Ya no está más, es británica, es una serie británica. Y la serie británica, la parte de humor, son muy buenas. Digo, es un departamento de informática de una empresa. O sea que en definitiva son dos chamos que son cualquier cosa, es un desastre. Digo. Aparte, el departamento de ellos es el último de la empresa, ¿no? Ajá. Es un sótano ahí, todo hecho pedazo. Aparece, sí, algún guiño de software libre, algunas máquinas con Ubuntu, por ejemplo, con el logo de Ubuntu y eso. Pero no es el tema de la serie. O sea, el tema de la serie es que ellos trabajan ahí y tienen que ir a arreglar y lo llaman de todas las oficinas y de los cosas que se les rompió cuando se les rompió algo de la computadora. Pues el tipo tiene una contestadora automática ahí y le dice, ¿probó reiniciarla? Lo primero que le dice, ¿no? Ah, y la jefa de ellos es una muchacha que trabaja en la misma oficina con ellos, pero que no sabe nada de informática. Pero nada de nada. Entra ahí porque miente directamente. Y los tipos la tienen que ayudar o salvarle la vida mil veces, ¿no? Pero es muy cómica la serie, es muy buena, muy buena. O sea, todavía está activa, ¿no? Sí, la pueden buscar, está por Torrent, está por cualquier lado. A mí por lo menos me gustaba muchísimo. Aparte, por ejemplo, el presidente de la... Cuando empieza la serie, el presidente es un tipo de bigote que es lo corrupto, pero lo corrupto, que se termina suicidando, se termina tirando del piso más alto de la... o del piso donde tiene la oficina, porque lo vienen a buscar directamente para meterlo en cana. Y queda el hijo. El hijo de él, que es un depravado sexual. Sí, no. Es brutal la película. El hijo nunca apareció en su vida por la oficina, ni nunca le interesó nada. Pero cuando muere el padre, aparece ahí para quedarse con la, claro, para quedarse con la empresa. Y también, bueno, y después el hijo anda atrás de la jefa de ellos. O sea, que no la echan justamente porque el hijo anda atrás de la tipa. Tiene un historial negro de acoso sexual y todo eso, el tipo. No, es muy buena, pero no es relacionada específicamente con ni con el software libre ni nada, sino con dos informáticos que trabajan ahí en esa oficina. Ah, bueno. Me hizo acordar otra película que yo no sé si la han visto. Es de... se llama... es como de pasantías, los aplicantes. Actúan Owen Wilson y Vince Vaughn, que son los que actuaron también en Los Rompeodas, una película cómica gringa. Que los tipos pues se quedaron sin trabajo y están viejos. Y de repente consiguieron una entrevista para trabajar en Google. Y ellos pues van y empiezan a participar, y ellos no saben nada de informática, de programación, absolutamente nada. Y para pues aspirar a un puesto, Google hace como competencias entre diferentes grupos. Y ellos cuelan con un grupo pues de chamos jóvenes, de chamos de 20, 21 años, que saben de programación y la cuestión, claro, con sus estereotipos de que todos son nerd y ninguno son asociales y la cosa. Pues ellos se van para distender un poco la cuestión, se van de rumba a un carajito que nunca ha visto a una mujer, pues se va con una stripper y la cuestión. Y de hecho el reto, uno de los primeros retos era crear una aplicación que fuera útil. Y de repente al final, conchale, no dimos con ninguna aplicación, se fueron a rumbear. Y cuando terminaron la rumba y pasaron allá en ratonados y la cosa, la aplicación que se le ocurrió fue no mandar un mensaje si está borracho. O sea, si usted está borracho, se le pone un reto de que de repente usted borracho no lo puede resolver. Ya, y esa fue aplicación, y esa aplicación le terminó ganando a los demás. Yo creo que yo vi algo de eso, no me acuerdo, sí. Creo que sí. El ratonado para el sur es que tiene resaca. Sí, sí. El hangover. Y bueno, esa serie es buena, porque está relacionado con el software y sobre todo la compañía de Google. Y es cómica, es bastante cómica. A mí me gusta más o menos el anime. Pero de verdad pues no he conseguido hacer una serie que diga, qué bueno. Porque en anime hay muchas series buenas. Sí, sí. ¿Será? Sí, yo he visto anime. Bueno, a mí me gusta nada más una, ¿no? Ajá. Sí, que llega, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo bueno, no sé si está tan relacionado con... porque es más ciencia ficción, que es la de Animatrix. Que son, sí, una serie de capítulos que se relacionan y complementan el universo de la trilogía de la película Matrix. Está escrito por los mismos hermanos Wachowski y es brutal, los capítulos están tan brutales. Empieza, de hecho, uno de los primeros capítulos es que una persona quiere destruir una computadora, un robot. Uh-huh. Pero el robot no se deja destruir porque piensa que tiene derecho a vivir, y ahí empieza la lucha de las máquinas. Y después las personas que han visto pues Matrix pues más o menos se centra un poco. Yo creo que fue esa fue la que yo vi. ¿Sí? Sí. Ah, no, yo vi fue que cada persona tenía como una mascota, como un personaje virtual. Y entonces colapsó. Bueno, es algo muy loco, o sea, no sé cómo explicarlo, porque también lo vi hace tiempo y entonces no, creo que no es la misma, no, es otra. Pero así de serio, yo creo que ahorita no recuerdo más. Pues sí, no, es, básicamente son... esa es la más importante, ¿no? Por lo menos la que nosotros hemos visto. Exactamente. O conocemos. Sí, porque a lo mejor hay unas ahí que capaz no que sí, capaz que sí. Aunque, o sea, en el caso de las películas no son tantas. O sea, por lo menos que sean, que tengan que ver y eso, no son tantas. O sea, no creo que se nos escapen porque no son muchas. Porque después hay otras, pero que son películas de cuarta, digo, que, o sea que... porque hay algunas películas tipo Hollywood, esas que uh-huh. son cualquier cosa menos real o no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Bueno, entonces hablamos un poquito de esto. Hoy vamos a estrenar sección, dijimos. Sesión. Vamos a estrenar sección. que es la de las noticias. Así que vamos a también a escuchar una música y a la vuelta arrancamos con eso. Tecnología y software libre, así es el espacio, no es así, pero bueno, es algo así. En realidad porque ya tenía el tips grabado de radio con esto, entonces dije, vamos a tener que usarlo. Claro. Por eso que arrancó esta sesión. ustedes no lo están escuchando ahora, pero van a verlo después. Sí, tecnología y software libre, o tecnología en general, y es el espacio que empezamos a partir de hoy. Novedades de la tecnología libre. Libre. Ronald, empezás vos con la noticia. Bueno, la empresa surcoreana Samsung sacó ahorita unas plaquitas, que es como la competencia de Raspberry, ¿sí? Sacó tres modelos, el ARTi 1, el ARTi 5 y el ARTi 10. Esto es para contribuir en lo que se llama el Internet de las cosas, porque ahorita, pues, como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, pues, una máquina X, ¿no? Cualquier máquina, digamos, vamos a poner así, una fotocopiadora, como para un ejemplo. Tú la dejas sacando copias en serie y te vas. Entonces, quieres saber si ya terminó de sacar copias. Entonces, esa máquina tiene incorporado al internet las cosas. O sea, entonces te manda un mensaje y le dice, ya terminé las copias. Bueno, así ya hay muchas máquinas que están incorporando esta tecnología. La placa tiene un sistema operativo que se llama Tizen. Sí, que ya creo que ya es reconocido. Sí, es de Amazon. Ya existía, sí, sí, hace tiempo. De Amazon, ¿no? Y es libre. Sigue en desarrollo Tizen, entonces. Sí. Está para móviles, pero ahorita metió soportes con Smart TV. Entonces, Arctic funciona con Tizen. Sí, una de las características de Arctic es que por lo menos de almacenamiento son 16 GB en flash. Tiene 2 GB de RAM LPDDR3. ¿Sí? Tiene puertos USB, GPIO, UART, I2S, I2C y SP1. Por lo menos la Raspberry usa puertos GPIO, ¿no? Que son los puertos de programación. Usted conecta el hardware, o sea, puede conectar ahí sí, básicamente resistencias, sensores y eso. Son los pines para programar. O sea que tiene un poco más esta. Esta tiene más, sí, más. Tiene más. ¿Y el precio? El del Arctic 1 es creo que es 99. Dólares. También tiene para Wi-Fi. Claro, son un poco más caras, pero de pronto no es que están pensadas para competir con la Raspberry tanto, sino para la función que tienen que cumplir. Sí, este sale más como el internet de las cosas. Ajá. O sea, no es así como, no tiene el mismo enfoque que es que Raspberry es como más para aprendizaje, ¿no? Yo lo veo así. Sí, aunque de hecho se puede usar también. Sí, pero a la final es como lo mismo. Sí. Es como todo lo mismo. Sí. Como hablaban hace rato, como que como lo de Facebook, ¿no? Como los dos gemelos querían darle un propósito y el otro quería otra cosa, pero bueno, en fin. Arctic tiene su propia nube de programación que se llama Arctic Cloud. Tiene un lenguaje universal para describir estados, acciones de dispositivos y conectividad. Básicamente, por lo que pude ver, quieren ellos integrar cosas con los televisores. No sé, de repente, como te digo, te pones a ver televisión y como es un Smart TV, sale una noticia así diciendo, dando el ejemplo de la fotocopiadora, dice, la fotocopiadora ya terminó de hacer las copias, algo así. Y el lenguaje de programación y eso es libre, ¿no? O sea, eso está documentado. Pues si usa Tizen. Sí. Creo que leí también por ahí que tiene su propio IDE. Debe tener un IDE. Y creo que es con SDK. Creo que es con Java o algo así. No pude ver bien eso, pero. O sea, y también, todo bueno lo podía hacer. Y son chiquiticas, también así parecidas a la Raspberry Pi 3. Ajá. Se ven bien bonitas. Hay que verlas. Bueno. Y el problema es que uno no termina nunca. Porque cada vez que se va a poner a hacer algo que dice, oh, qué bueno estaría teniendo, sale otra nueva. Sí. Exponencial el crecimiento de la tecnología. Con respecto a la comunicación, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y también tiene compatibilidad con el protocolo Zigbee, que es algo parecido al Bluetooth. Ya tiene su ventaja y su desventaja con respecto a Bluetooth, pero también es muy conocido. Así que bueno, por ahí tenemos un chiche nuevo. Sí. A ver, que le gusta experimentar. El tema es que el internet de las cosas está cada vez más presente en todo, ¿no? Y ahí que sin duda Linux es rey. Eso no hay. Por el software embebido, Linux le dio una ventaja a cualquier otro. Sí. La comunicación es muy importante, ¿no? O sea, cada vez. Yo veo que empresas y todo, o sea, van directamente a Linux. O sea, no se andan rompiendo mucho la cabeza con eso. Digo, porque si uno ve Smart TV y cosas, o sea, casi todo viene con algún Linux modificado, con Linux directamente y algo así, para la parte esa. Darwin, ¿qué estuviste viendo vos? Pues yo, más que una sola noticia, es una serie de noticias, ¿no? Ajá. Cómo Microsoft ahora supuestamente ama Linux. Sí. Y ama a los pesos. En serio. Después de decir que somos como cáncer. Chanchos. Como decimos del sur. Sí. O sea, salieron muchas cosas, ¿no? Que Visual Studio ahora es open source y está para Linux. SQL Server está para Linux. Visual Basic. Sí, o sea, el IDE para programar en Visual Basic pues está libre para Linux. Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y también lo de Bash, de que la terminal ahora se puede usar en Windows. La terminal de ¡Hugo! Entonces, pues mucha gente, hay mucha polémica con respecto a eso. Yo no sé ustedes qué dicen, qué opinan. ¿Quién en Windows va a usar una terminal? O sea, yo no sé, eso de la compatibilidad con Bash es como para llamar usuarios de Windows para Linux, para GNU Linux. No sé, lo piensa así, ¿no? Quizás, ¿no? Yo sí. No sé, no, yo me, digo que no, no me imagino a los usuarios de Windows. Yo digo que más que todo para los desarrolladores. Sí, yo creo. O sea, por ejemplo, yo, la ventaja, a mí me toca trabajar en el trabajo con Mac, con Windows, y la consola de Windows es una cagada. Sí. Ahora, esa compatibilidad con Bash, ¿es total? Ah, eso sí, eso habría que probarlo. O sea, ¿tiene el mismo poder que tiene Linux una terminal en Windows? Y habría que probarlo. Yo he probado, por ejemplo, hay una terminal que cuando trabajo con el control de versiones de Git, es una terminal de Git que navego muy parecido a Bash, y he podido ciertas cosas hacer en Windows que ya no, antes no podía sin esa consola, ¿no? Pero, a ver, en vez de yo instalar un sistema operativo Windows, para nada, para la consola, y tener Linux, yo prefiero... Técnicamente, me quedo con Linux, ya sé cómo funciona. El tema de la consola, por ejemplo, de la consola, yo les comentaba hace un ratito que había instalado en una bit, T1100, una tablet que es una computadora en realidad, una tablet de 11 pulgadas, digo, con una procesador Atom con 2 GB de RAM, y que había instalado, porque funciona muy bien, el tema de Genome Shell. Había instalado Ubuntu Genome, en definitiva, por el tema del táctil y todo eso, que funciona muy bien con esa tablet. Y que la tablet, les comentaba que tenía un problema con el sensor de luz. No en GNU Linux ni en Windows, porque esa tablet tenía Windows 8, lo habían puesto. En realidad esa tablet viene con una versión modificada de Canaima, que no anda muy bien con el táctil. Y le pusieron Windows 8, y con cualquiera tenía el mismo problema, que cuando le sacaba la corriente se bajaba el brillo de la pantalla por el sensor de luz que trae, pero no había forma de subirlo, o parpadeaba o hacía cosas muy raras. Y gracias a la consola, en GNU Linux son 3 comandos y se desactiva el sensor de brillo y otra cosa. Entonces habría que ver, bueno, si esa consola supuestamente de... Sí, porque de por sí la arquitectura del sistema operativo es diferente, ¿no? O sea, claro, los binarios y los logs y toda esa cuestión es diferente en Windows que... Sí. Lo que yo pude entender es que Canonical, que es el que mantiene Ubuntu, hizo como un convenio con Windows, ¿no? ¿Fue así? Y que... Sí, con Microsoft, que algunos programitas .dev, pues le iba a dar soporte Canonical para que se integrara con Windows. Más o menos así por encima, escuché. ¿Programita de qué tipo? algunos, me imagino que algunos que mantiene el mismo sistema operativo para Ubuntu. Pero... Habrá que ver. Sí, pero o sea, no sé si... Esto, por ejemplo, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Es bueno para el software libre o más bien es peor? Porque... Habría que ver. A mí no me gusta, no me gusta. A mí tampoco, no me gusta nada. Será por desconfiado. O sea, yo, como dicen allá, cuando el que se quemó con leche, cuando ve la vaca llora. Sí. Porque mire, por lo menos supuestamente ahorita Windows es gratis, ¿no? Y ya anunciaron que cuándo van a cobrar. Sí, en junio ya se acaba la... Entonces, cobrar algo con software libre y a la vez, o sea, es algo privativo que en el fondo tiene, adentro tiene software libre, no sé, no me cuadra. Sí, yo no sé. Y de que Microsoft, por ejemplo, siempre ha tenido, por ejemplo, hay una cómo que se llama, una frase que ellos la utilizaron mucho para la hora de establecer estándares, ¿no? Que es adoptar, extender y extinguir. Sí, exactamente. Esa es muy famosa en la cuestión informática, donde ellos dicen que vamos a darle apoyo a un estándar. Estándar, pónganle en la web o algo por el estilo. Entonces, ellos implementan el estándar parcialmente, después agregan extensiones propietarias. Ajá. Una vez que agregan extensiones propietarias, el estándar pues ya lo van reduciendo, porque hace que las extensiones propietarias sean obligatorias. Claro. Y entonces, y aparte, el estándar se vuelve de facto. Aparte, ahí empiezan los lobbies. Ajá. ¿No? O sea, cuando ellos hacen eso, empiezan los lobbies, terminan poniendo su estándar, que no es un estándar en realidad, como pasa con el caso de los documentos de Office. Exacto. Sí. Que supuestamente es un estándar abierto, y mentira. Todos sabemos que es mentira, que tiene parte propietaria. LibreOffice, por ejemplo, tiene que hacer ingeniería inversa para poder abrir un documento, claro. Digo, eso lo hicieron de la forma más balurda, ¿no? O sea, cuando lograron ese ISO, digamos, ese estándar. Sí, y entonces cuando ya tenían el estándar, ya no hay competidores y queda con el mercado y ya tienen su monopolio, o sea. Sí. No, yo, a mí esas cosas así, esos arreglos así, no me gustan. No, bueno, me gustan. Allá Ubuntu y su camino, ¿no? Digo, o sea, en ese tema. Por eso yo no uso Ubuntu. No tiene por qué ser necesariamente malo, pero a mí no me convence, digo, o sea. O sea, ¿en qué deriva eso al final? No sé. Sí, digo, sí. Bueno, pero ahí tenemos 50.000 distribuciones de Linux, ¿no? Sí. Linux, digo, o sea, Ubuntu que haga su camino y verá. Digo, tampoco es para jugarlo porque, o sea, no hay nada que diga que por ahora, digo, Sí, no está violando nada de las libertades. Hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque si también le puede estar dando publicidad en Linux. Sí, también. Sí. Hay quien no conoce que es Linux, dice, uy, no, pero Windows... Bueno, pero si la terminal funciona tan bien y si Microsoft está metiéndose ahí, entonces me imagino que hay cosas buenas en Linux y a la gente, uh-huh. ¿no? Puede ser. Uh-huh. Hay que verlo más adelante. Sí, de hecho, ellos mismos, la gente de Microsoft ha dicho, ¿no? Que no, que Linux, que sí, que está todo bien con Linux ahora, ¿no? Cuando hace poco lo querían poco menos que eliminar de la tierra. Y hoy por hoy, igual, actualmente, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen después a niveles de Estado y todo lo demás, que hacen todo el lobby para que se quite GNU Linux del camino, ¿no? En Argentina está pasando actualmente, cuando había un plan Conectar Igualdad, digo, que trabajaba con software libre y todo a la mano, lo primero que hace el gobierno de Macri es hacer un convenio con Microsoft y quitar todo eso. Digo, entonces, ¿dónde está la supuesta? Claro. ¿Dónde está? Eso está. De todas maneras, Windows ha bajado ya el porcentaje de popularidad, ¿no? Sí, lo veíamos, que estábamos viendo esa pequeña noticia que bajó por primera vez en 10 años del 90%, ese 90% supuesto de equipo de escritorio, uh-huh. ¿no? De cuota de mercado de equipo de escritorio bajó del 90%. Bueno, un poquito, pero... Sí, eso se ve también gracias al crecimiento. Igual yo esas cosas, esos datos a mí no me quedan claros, digo, no estoy totalmente convencido de esos datos de tanto porcentaje para Linux, tanto para Mac, que supuestamente deberían dar un 10% por ahí, y un 1,6, 1,7 de Linux, uh-huh. que ha aumentado un poquito, bueno, y ese 90% de Mac. No sé de dónde salen esos datos, digo, no, nunca me terminaron de cuadrar, pero bueno, eso es lo que supuestamente es. Entonces, bueno, no sé, habrá que ver, a ver si es tan así lo que dice. Yo, por otro lado, tengo una noticia de un proyecto que se está dando en España, que se llama Proyecto Aires. Y lo voy a leer porque es una noticia un poquito larga. Y dice que es una red de tecnología libre para medir la contaminación real de Madrid, de la ciudad de Madrid. Entonces la noticia dice: Madrid es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Los ciudadanos son pastoreados con una información a la carta del gobierno de turno. La tecnología libre permite sustituir no solo a unos cuantos pastores, sino las mentiras y falta de información por información veraz. Por eso hemos creado el proyecto Aires, en memoria de la película Sleeper de Woody Allen, una de las mejores sátiras del conflicto entre política y tecnología, que por medio de tecnologías abiertas y la ayuda de voluntariado va a posicionar un número suficiente de sensores que suministrarán información correcta, bastante e independiente de la contaminación atmosférica de la ciudad de Madrid, al margen de la que altera a conveniencia la política habitual de la ciudad. Dice, primero determinaremos cuántos sensores necesitamos y dónde para poder hacer una medida de contaminación correcta y mucho más eficiente de la que existe. La contaminación tiene variaciones en el espacio, no es uniforme, y elaboraremos un mapa preliminar de cómo varía la contaminación. Con esto dimensionamos el número de estaciones que hay que tener para que sea representativa. Nos permite encontrar variaciones causa y efecto. Segundo, diseñar e implementar la red de sensores con voluntarios, que no tiene por qué tener conocimientos especiales de informática. Probablemente decidamos diseñar una cabecera de sensor que se conecte mediante una interfaz a una máquina de Linux embebido, lo que hablábamos del Internet de las Cosas, ¿no? Esta, a su vez, se comunicará a través de una red pública de comunicaciones con un servidor. En ese servidor haríamos el proceso a tiempo real y su publicación en Internet de los resultados de contaminación. O sea que todo esto lo estarían haciendo en tiempo real, ¿no? En esta fase recurriríamos al apoyo y colaboración al apoyo y colaboración de cara a adquirir el medidor, ponerlo en fachada, dice acá, y conectarlo con una DSL, fibra óptica o lo que disponga el colaborador, que sería la gente que tendría los sensores. En la tercera fase dispondremos de una pequeña aplicación que lea la información del sensor, la empaquete y junto a los diagnósticos y otros datos sobre el sensor los reenvíe al servidor central. El servidor utilizará probablemente GNU Octave, capaz que vos lo conocés eso. Dice que es un software idóneo de análisis y proceso y presentación de gráfica de datos. La idea del proyecto es crear un modelo reproducible en cualquier comunidad de cualquier ciudad del mundo, que acá viene lo interesante, ¿no? Y un ejemplo de alcance político y legal de la autodeterminación tecnológica. Esto lo está haciendo la gente de Hispalinux. O sea, en realidad son los quienes lanzan ese proyecto. Y lo interesante es que, bueno, que se hace en base a software libre y que se puede reproducir. Se puede reproducir mediante los mismos programas o la misma idea en cualquier ciudad. Claro, o sea, el hecho es que, bueno, sí, se puede reproducir, pero el fuerte es que tiene documentación. Claro. Porque, bueno, algo que, o sea, cualquier cosa se puede reproducir, pero el fuerte es que hay documentación y cualquier persona lo puede implementar. Bueno, escuché que usa ADSL. Y ADSL es... ADSL es fibra óptica, dice ahí. O sea, lo que disponga la persona que tenga la conexión que el sensor. O sea, porque ponele que vos, en tu casa, ¿sí? ADSL no es fibra óptica. No, ADSL no. Te lo leo. Ah, ok. No, está bien. Uh-huh. ADSL o fibra óptica. Bueno, ADSL es la comunicación por telefónica. Uh-huh. O fibra óptica. Dice, ponerlo a fachada y conectarlo con una ADSL, fibra óptica o lo que disponga el colaborador. Uh-huh. O sea, porque el colaborador es quien va a tener el sensor que se va a conectar al servidor. Uh-huh. Entonces, según la conexión a internet que tengas, bueno, con eso, porque vos lo podés tener en tu casa de pronto, ese punto, ese lugar de medición. Porque la idea es tener las suficientes muestras como para que eso sea fiable. Uh-huh. O sea, al contrario de lo que pasa ahora. No, está muy bueno ese proyecto. Y tenés en tiempo real la contaminación real de una ciudad. Y las variaciones, las estadísticas y todo, es muy bueno. Un año subió tanto y tal vez las políticas o los lobbies pues se cierran sus datos y manipulan sus datos, ¿para qué no? Claro. Si van a usar Linux en medio, me imagino que será con un router, ¿no? Sí, no especifica tanto, eso. yo no vi tanto de pronto en la noticia. Me imagino que es un router y sí, ¿cómo es que se llama la distribución? No es una distribución. No, el proyecto se llama Aire. No, pero... No dicen la distribución. No. No dicen, pero dicen algo de estadística. Octave. ¿Octave? Octave, buenísimo. Dice que van a usar Octave seguramente para... Sí, Octave es un software de matrices, o sea, un software matemático. Ajá, sí. Que trabaja con matrices. Ajá. Y con gráficos y todo esto. Es la alternativa a MATLAB. Claro. Bueno, van a usar eso para hacer las representaciones. Qué bueno, qué fino. Así que supongo que estaría, que está bueno ese precio. Tiene pinta de estar bueno. Uh-huh. Y bueno, se nos acabó. Se nos acabó. Sí, no nos dio para más, se nos acabó el tiempo. Más, ya estamos, creo que ya un poquito pasadito, pero veremos después. Y eso que no tenemos preparado. Y eso que no estudiamos nada. Bueno, como siempre, tenemos el grupo de Telegram, que está el enlace en el blog para unirse al grupo de Telegram de Radio Liberada. Estamos en Twitter, en Liberada Radio, @ Liberada Radio. Y bueno, nada, despedirnos. No, pues siempre es bueno estar acá hablando de lo que a uno le gusta. Y mira, el tiempo pasa rápido. Espero que les hayan gustado lo que hablamos y... Y escribir sugerencias por ahí, de repente hay otro tema por ahí que no hemos pensado, pero a ustedes se les ocurre, por ahí por el blog, por el Twitter o por el enlace de Telegram, pueden comunicarnos. Para el programa que viene, bueno, trataremos de prepararlo un poquito más, este fue medio apuro, aparte que ir a grabar hoy o grabar hoy, sí. No quedaba otra. Vamos a ver si podemos coordinar para el programa que viene el tema de diseño gráfico, que está muy bueno. Y alguna notita, alguna nota también. Y seguimos con la sección de... Sí, esta sección a partir de hoy ya sigue. La sesión de noticias sigue. Así que bueno, nos vemos y escuchamos, mejor dicho, y será hasta el programa que viene. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.